en México. Ante la creciente preocupación por la disminución del agua en México, diversas organizaciones y colectivos marcharon en Xalapa, Veracruz, exigiendo que el gobierno escuche la voz de las comunidades afectadas por los proyectos extractivistas. Rosalba Campos, una de las mujeres del colectivo que defiende el agua, nos compartió su testimonio sobre la lucha por la protección de este vital bien natural. Pasemos a la información con nuestra querida corresponsal en México, Leticia Hernández, desde Radio Guayacocotla. Un saludo a todos los amigos y amigas de América Latina y el Caribe. El día de hoy, desde Radio Guayacocotla, les queremos compartir la siguiente información. En México y en muchas comunidades, a principios de este año, siempre ha sido un problema la escasez de agua. En este mes, ya estamos viendo que en algunas comunidades empezó a disminuir este líquido, desde los manantiales, en los arroyos. Es por eso que en estos días estamos reflexionando y viendo cuál es la situación real de nuestros pueblos originarios en temas del agua. El agua, en nuestro idioma náhuatl, decimos atl. El agua, para nosotros, es una mujer, porque la mujer es quien cuida, quien protege. En nuestra cultura náhuatl así lo concebimos, que el agua es una mujer. Por eso la consideramos que es la sirena del agua. Y para que la sirena continúe con nosotros, estamos haciendo las diferentes formas de defender el agua, escuchando a las comunidades originarias, a las propias organizaciones. Nuestro corresponsal de Radio Guayacocotla, Matías Flores, platicó con uno de los colectivos donde están platicando y viendo la situación del agua. Saludamos a todos los que nos escuchan por esta radio. El día de hoy me encuentro aquí en la Plaza Regina, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Justo se está realizando una actividad por el Día del Agua. Entre tantos colectivos que están aquí, estoy con la compañera Rosalba Campos, quien pues es parte de las organizadoras y quien también ha intervenido en esta lucha durante muchos años por la defensa del agua. Entonces, compañeras y compañeros, hoy nos reunimos para denunciar la grave crisis de escasez de agua que afecta a nuestras comunidades y a nuestro planeta. La falta de acceso a este recurso vital, que es un derecho humano y fundamental, que está siendo vulnerado por la codicia y la irresponsabilidad de las empresas extractivistas y los gobiernos que las apoyan. La extracción desmedida de agua para la agricultura industrial, la minería y la producción de energía es un atentado contra la naturaleza y contra la vida misma. La deforestación y la tala de árboles están destruyendo los ecosistemas que regulan el ciclo de agua y protegen la biodiversidad. Pero no solo se trata de una cuestión ambiental. La escasez de agua es también una cuestión de justicia social. Las comunidades más vulnerables son las que más sufren las consecuencias de la falta de acceso al agua potable. Las mujeres y los niños y los ancianos son los más que padecen la falta de este recurso vital. Por eso hoy nos reunimos en la Plaza Regina para exigir la protección y conservación de nuestros recursos hídricos y garantizar el acceso universal y equitativo al agua potable, la regularización y control de la extracción de agua por parte de las empresas extractivistas. Desde aquí, desde Xalapa, Veracruz, decimos no más acaparamiento de agua, no más deforestación, no más injusticia social. Agua para la vida, no para las ganancias. Unidos podemos hacer la diferencia. Agua de los cerros viene fría y transparente, riega todos los sembríos. Y en sus territorios, ¿cómo está la situación del agua? ¿Cómo cuidan y defienden este líquido tan importante? Para Voces Nuestras, informó Leticia Hernández.